vengo a hablar sobre esto de las clases online. Bueno, las clases online acá en Guitarra han sido bastante buenas, ya que el profe nos ha mandado videos y esos videos se han dado por entender muy bien para que nosotros saquemos la melodía. Igualmente, yo prefiero mil veces estar en persona, ya que estamos con nuestros demás compañeros que podemos tocar la melodía juntos y el profe nos aclara más dudas que tenemos. Pero han estado muy muy bien las clases, pero prefiero estar con el profe y con mis compañeros en persona. Un beso grande, chao. Un beso enorme, ¿eh? Y bueno, poníamos este audio haciendo un recuerdo al cierre de año 2020 de la escuela Florentino Oliván, ubicada en el barrio Gembi. Y hoy, en este momento, en este preciso momento, vamos a hablar con Cari Villalba, que es profesora de ukelele, armonía, banda de rock, banda de cumbia, profesora, obviamente, de ahí de la escuela, a quien le damos los buenos días y que nos comente sobre este cierre 2021. Cari, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, escuchando ahí un poquito de lo del cierre de la escuela del año pasado. Muy bonito, y bueno, para que nos comente cómo se viene el cierre de este año de la escuela Florentino Oliván. Bueno, en realidad la semana que estamos terminando hemos alcanzado a hacer la mayoría de todos los cierres de los talleres. Uh-huh. En cuanto a talleres, por ahí generalmente tenemos luego una reunión con los estudiantes para ver cómo seguimos el próximo año, qué les ha gustado, qué balance hacen del año. Pero bueno, hemos tenido ya esta semana las últimas muestras de los talleres, que son una instancia más de aprendizaje, por supuesto. Y bueno, estamos inscribiendo ya, preinscribiendo para el año que viene. Hoy estamos preinscribiendo y la semana que viene vamos a estar toda la semana también preinscribiendo. Excelente, Cari. Bueno, excelente. Comentando un poquito cómo fue el traspaso, bueno, el transitar la no presencialidad, que venimos saliendo de esta pandemia de lo más crudo, si se quiere, de la pandemia o del aislamiento, si se quiere, más crudo, a poner nuevamente la presencialidad. ¿Qué significó para la escuela? Claro, bueno, fue bastante caótico. Uh-huh. Nuestros talleres, la verdad, que necesitan bastante la presencialidad, y el 2020 en ese sentido fue medio devastador, pero bueno, por lo menos pudimos adaptarnos algunos, o la mayoría de los talleres, no todos, pero varios pudimos adaptarnos a la virtualidad y pudimos cerrar el año así. Hicimos algunas instancias de muestra también virtuales, pero bueno, este año ha sido un poco más caótico porque empezamos en una virtualidad que ya estábamos un poco adaptados, y luego de repente fue una presencialidad un poco improvisada. De un día para el otro fue como, bueno, se vuelve a las aulas, no se puede seguir dando clases virtuales. También se complicó un poco seguir los talleres que ya estaban funcionando virtualmente. Por ahí, bueno, siempre los docentes tratamos de garantizar el derecho, aunque sea, a terminar el ciclo con los estudiantes que ya estaban de manera virtual. Habían estudiantes que no vivían en Gran Mendoza, teníamos de todo un poco. Y bueno, con dificultades, pero por suerte se pudo, aunque sea, cerrar esos ciclos de la manera que se pudo, pero estuvo. Qué bueno. Digamos, ha sido un poco más caótico, te diría, el 2021 que el 2020. Totalmente. Cari, contanos un poquito de la escuela, su modalidad, a quién está dirigida, cómo puedo asistir, cuándo comienzan las inscripciones. Contanos un poquito de la vida de la escuela. Bueno, la escuela es la escuela Florentino Oliván, la escuela número 5014, está ubicada en el barrio Eugenbi, en la calle Miguel Segura 240, Miguel Segura, esquina Democracia. Es el mismo edificio donde funciona la escuela Florencio Molina Campos, y tiene un anexo en donde funciona la escuela Valle de Guantata, al lado. La escuela cuenta con más de 50 talleres. Tenemos talleres de música de diversos instrumentos de orquesta, guitarra eléctrica, ukelele, guitarras cuyanas, las diferentes especialidades de la guitarra, bajo eléctrico. tenemos envira incluso, instrumentos africanos, tenemos diversos instrumentos, percusión, y también cuenta con talleres de danza, tenemos tango disidente, tenemos danza afro, tenemos danza teatro, también contamos con talleres de visuales, contamos con talleres de audiovisuales, talleres de cine y fotografía, diseño y animación. La verdad que es una escuela bastante grande y bastante linda. Les invitamos para inscribirse. Tendrían que ir entre hoy y el viernes próximo. O sea, tendrían toda esta semana próxima para poder inscribirse. Tendrían que acercarse a la escuela, te repito, está en la calle Miguel Segura, 240. También está bueno que se acerquen. Digo, no doy por ahí datos para hacerlo virtualmente porque por ahí acercándose también pueden hablar con los mismos docentes, conocer a quién va a ser su profe, conocer la escuela también, ver dónde queda, ver bien la movilidad, y eso no es menor. Y las inscripciones se pueden realizar aproximadamente entre las 19 y las 21:30, se pueden acercar para... Porque, bueno, abrimos a las 6:30, a las 18:30, y cerramos a las 22. Pero bueno, para que no estén tan justos con el... con el límite horario que llegamos o nos vamos, les diría ese horario más prudente. Excelente, ahí la Florentino Oliván, escuela pública también, que no hay muchas, lamentablemente, con esta con este trabajo, con este enseñar, ¿no?, lo que es el arte, la música, el ejecutar un instrumento. También sea algo muy muy muy bonito y particular, la escuela Florencio Molina Campo tiene también la modalidad de comunicación y cultura, ¿no? Entonces ahí se da como un, me imagino, hace mucho, yo fui docente hace muchos años en esa escuela, y se debe dar como un polo también artístico, comunicacional, cultural, muy interesante, ¿no?, para vivenciarlo. Sí, por suerte el barrio en sí, exacto. Tiene mucho la beta cultural desarrollada, está el Centro Cultural León Gieco también, tenemos la biblioteca. Hay bastante movida acá en el barrio, por suerte, de cultural, como queda en pocos barrios, te diría. Y la escuela nuestra, la Escuela Florentino Oliván, es una escuela artística vocacional, por lo tanto, las personas vienen porque desean hacer talleres y porque también para acceder al derecho a la educación artística, que es un derecho, obviamente, para todos, como lo establece la ley Nacional de Educación. Así que, bueno, la modalidad de la escuela es vocacional, por lo tanto, no hay régimen de asistencia, no hay instancia de evaluación como en la educación obligatoria. Es una escuela que se maneja más que nada por esto, por la vocación, por el gusto de aprender un instrumento, por el gusto de desarrollarlo, incluso desarrollarlo a un nivel laboral, pero la idea de la escuela es esta, es que se pueda desarrollar las vocaciones y que las personas puedan acceder al derecho a la educación artística específica. Fundamental que se siga fortaleciendo este derecho, fortaleciendo la escuela. ¿Cómo está la escuela en su faceta edilicia, en lo edilicio? Buena pregunta. En lo edilicio, porque hubieron problemas, ¿no? Hace un tiempo atrás. Y empezamos, bueno. Empezamos el año, si no me equivoco, este 2021, lo empezamos lamentablemente no pudiendo acceder a la presencialidad que estaba accediendo el resto de las modalidades, el resto de las escuelas, porque en nuestra escuela estaba con problemas eléctricos, que eran peligrosos. Incluso en un momento yo aprendí, se fue una zapatilla, en un momento estaba un alumno ahí cerca. Entonces, nada, muy preocupados por esa situación, la verdad que no decidimos, con el grupo docente también y con la directora en ese momento, no establecer una presencialidad que no fuera segura. Así que bueno, también las escuelas han carecido mucho de mantenimiento durante la época del aislamiento, y nuestra escuela en este momento está bien, supuestamente. Nosotros como docentes no hemos podido acceder al informe de infraestructura y dirección general de escuela después de los supuestos arreglos. Sigue teniendo algunos problemas eléctricos, lamentablemente el otro día, por ejemplo, con estas lluvias que ha habido, se cortó la luz, tuvimos que suspender clases porque había falta de electricidad. Así que bueno, también, bueno, no quiero con esto disminuir el problema, pero lamentablemente es algo que se ve mucho en la, en las escuelas, o sea, son edificios muy viejos, con instalaciones eléctricas bastante precarias y bastante desdensificadas. Entonces no, por ahí no resisten el paso del tiempo y las filtraciones de agua, etcétera. Totalmente, bueno, esperemos que, bueno, y vamos a seguir obviamente comunicando para que se solucionen estas problemáticas, se puedan dar clases de forma normal. Cari, entonces repetimos la invitación, esta semana y la que viene es para la inscripción en la escuela, si nos podés repetir. Exactamente. Sí, la invitación sería entre esta semana que nos queda hoy nada más y la semana que viene a inscribirse, tienen que llevar solo DNI, seguramente les van a preguntar varios datos, la secretaria, que es Paola, y bueno, se inscriben ahí a los talleres que deseen. Excelente. Bueno, lo mejor para este cierre 2021 y lo mejor para el 2022 para ahí los compañeras, compañeros, compañeras ahí en la escuela de la Florentino, que, bueno, sus trabajadoras y trabajadoras le ponen todo el amor y el compromiso para tener una escuela vocacional, bueno, al alcance de todos, ¿no? Bueno, muchas gracias, igualmente. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, muy interesante la conversa ahí con Cari Villalba, profesora de ukelele, armonía, banda de rock, banda de cumbia, cuarteto.